especial para marcha. Históricamente, que viene sucediendo en Santiago del Estero y hasta el momento no se ha dado, a pesar de que hay acuerdo de por medio firmado desde julio del año pasado con el gobierno, no se ha dado avance a los mismos, ¿no? Tenían que ver con lo que es el tratamiento y soluciones de algunas entradas, solucionar algunos casos o el caso de tierra. Vemos que en la ley de extranjerización, si bien se pone un límite a la tema de la cantidad de tierra que deberían tener los extranjeros, en nuestras comunidades hoy vigilamos y estamos atentos a que se resuelvan, en nuestro caso, las problemáticas históricas que estamos teniendo. Claro. Porque si de repente, bueno, viene un extranjero y que tiene 1.000 hectáreas y en esas 1.000 hectáreas tiene familias viviendo en su campo, ¿cómo se solucionaría eso? Y aquí en Argentina, más que de ver también, no solo de ver cuántas hectáreas tendrían o podrían tener los extranjeros, es también darle la discusión a la función social de la tierra.